Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Jaula y Delirio es el primer disco de la cantautora y guitarrista Natalia Freibrun. Participan de esta producción Florencia Ruiz, Carlos Michelini, Claudio Turica, César Silva, Patricio Pietrek, Tomás Bascuc y Nina Freibrun. El EP contiene 6 canciones propias y compuestas y además grabadas en tiempos de pandemia. La cantante y guitarrista y compositora Natalia Freibrun de Ramos Mejía, de Buenos Aires, presentó su primer disco solista, Jaula de Delirio, que además es un disco que tiene 6 canciones propias, compuestas y grabadas en tiempos de pandemia. Tiene 2 instrumentales y 4 con letras que, en pocos versos, condensan con sencillez historias y sensaciones de una época impensada. Su estética sonora se acerca a la canción urbana y algo de pop, aunque también refleja ciertos aires de folk y de jazz, por lo que resulta una propuesta difícil de encasillar. Son composiciones surgidas a partir de la guitarra y la voz que, al ir tomando vuelo, dieron un lugar valioso a la improvisación, destacada en los solos de los grandes músicos que participan del álbum. La escucharemos desde su disco Jaula y Delirio del 2021, su tema Mundo Nuevo. Hemos conversado en esta parte de Mundos Diferentes en varias oportunidades y hemos escuchado música tanto de Eduardo Darnoyans como de Jorge Galemire. Y en este caso quisiera incorporar a esta dupla a Eduardo Rivero para presentarles un disco que fue una grabación en vivo de un espectáculo que ellos hicieron que se llamó Nosotros Tres, que se hizo en el año 1976 en un ciclo de recitales que ellos estaban haciendo en el Shakespeare Café. De Galemire y Darno Chance hemos conversado. Eduardo Rivero es un músico, compositor y sobre todo un gran comunicador a través de distintas facetas. La de escritor de libros, sobre todo vinculados a la música y a sus artistas, y también de periodista radial y de conductor de programas de radio, también vinculados a la música. Actualmente conduce en Radio Mundo de Montevideo un programa en la tarde sobre música. Es un gran conocedor de toda la trayectoria de los Beatles. Y es una referencia ineludible para a veces conocer sobre historias, anécdotas y sucesos de lo que fueron algunos de los artistas, músicos, compositores e intérpretes de lo que fue aquella primera camada de la década de los 70. Por ejemplo, Darno Chance y Galemire. Incluso Rivero ha publicado recientemente un libro sobre Galemire que realmente lo recomendamos, que vale la pena leerlo. En este caso, como les decía, lo que les voy a presentar es un disco. El disco se llama Nosotros Tres, Darno Chance, Galemire, Rivero. Y acá les invito a escuchar a Eduardo Rivero y a Jorge Galemire haciendo un tanguito precioso que se llama Milonguita. En la primera parte vamos a escuchar una pequeña entrevista que le hace Carlos Martins, que fue un periodista de radio que tuvo, entre otros programas, uno muy recordado que se llamaba Viva la Tarde, por lo que era la antigua CX30 Radio Nacional. Les invito entonces a escuchar desde el disco Nosotros Tres a Eduardo Rivero y a Jorge Galemire en este tango que se llama Milonguita, con letra del uruguayo Samuel Lining y música del argentino Enrique Pedro Delfino. ¿Qué los llevó a reunirse, Galemire, tú y Darno Chance, para hacer este espectáculo Nosotros Tres en el Shakespeare and Company? Bueno, yo pienso que es una profunda afinidad artística, no solamente por las direcciones a las cuales queremos ir en música, sino también por la afinidad en método de trabajo, la afinidad personal. Aparte, somos amigos de hace muchos años. Galemire y yo trabajamos juntos desde hace mucho, pero aparte conocemos a Darno Chance y lo que él hace también desde hace unos cuantos años. Gracias. Darno Chance, ¿cómo eligieron el repertorio? Es decir, tan variado. Además, la pregunta viene por la variedad de cosas que cantan en este espectáculo. Sí, nosotros nos planteamos hacer un muestreo de la obra de cada uno, o sea, de la obra del dúo y de la mía. Entonces decidimos hacer un par de temas de creación propia. Decidimos a su vez que tanto el dúo como yo mostráramos otra faceta, por eso el dúo hace tangos. En lo concreto, los temas arreglados en la guitarra por Galemire y cantados por Rivero. Y yo, en mi parte, hago canciones antiguas. Y la tercera, la otra parte, la otra faceta de la cosa, es un homenaje que nosotros no podíamos dejar pasar, pienso, como en nombre de nuestra generación, en nombre de los jóvenes, diríamos, a los Beatles, ¿no? Es decir, en ese potpourri de Beatles que hacemos en el espectáculo. Gracias, Eduardo. Jorge Galemire, ustedes nunca habían actuado antes, que yo sepa, en Café Concert. ¿Cómo se encuentran en este nuevo medio para ustedes de expresión? Nos encontramos bien. Quizá al principio un poquito extraño, ¿no? Muy conforme siempre. Pero es raro porque nunca se hicieron recitales de este tipo, de esta índole, de este corte, en Café Concert. Y eso nos interesa muchísimo porque es llegar a quizá otro tipo de gente y nosotros ser un poco distintos también, ¿no? Muy bien. Suerte a nosotros tres, que son ustedes tres, en el Shakespeare and Company, los jueves, en 21 de septiembre, y más adelante también. En el comienzo de la segunda parte del espectáculo van tangos como este. ¿Te acordás, milonguita, vos eras la pebeta más linda y chiclana, la pollera